Esto es Arre Vaqueros con el Junior Álvarez, un programa lleno de buen humor, buen ambiente, además entrevistas, reportajes, invitados, esto y mucho más es Arre Vaquero. Y empezamos. No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué. Y si vengo muy tomado es por los tragos que me eché. Pasaba por la cantina y un compa empezó a cantar. Y cantaba tan bonito que como no había de entrar. Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en ella y no me tranquilizo hasta acabar la botella. Y seguimos la borrachera, pariente. No se duerma, viejo. Las canciones del borracho quizás nos hagan reír, pero al fondo son las quejas del hombre y de su sufrir. Pero mueran las tristezas, mejor vamos a pistear. ¿Cómo quieres que me vaya si es que acabo de llegar? Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en ella y no me tranquilizo hasta acabar la botella. Y destape la bucanona, pariente, y hay que vaciar la hielera, viejo. Puro para adelante, compa Carlillo. Hierro, yeah. Eita, eita, pues ya estamos aquí en RadioTecate.com. Felicito por ahí a mi amiga Valdés, que hoy cumple años. Antes que se me olvide, por ahí Cintia Valdés, que está celebrando por ahí su cumpleaños. Ahorita por allá por el lado de por allá por la Lavamática, que está por ahí en la colonia Loma Alta. Mi nombre es Manuel Álvarez Jr., socio activo y subdirector de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía de Girón, aquí en Ciudad Tecate, Baja California. Hoy sabadito 9 de enero del año 2016. Aquí estamos presentes atrás del micrófono. Y doy gracias al señor Miguel Lobo que me da la oportunidad de estar aquí atrás de estos micrófonos. Quiero mandar un saludo a Lucy, a Abby, a Lourdes, a Miguel, a Rosa, a Titi, allá en la ciudad de Tijuana, ahí por la 20 de noviembre, que nos sintonizan a través de radiotecate.com o también por ahí a través de la carrilla Radio Tecate o Junior Álvarez r@gmail.com o Junior Arre Vaquero @gmail.com. En todas las redes sociales por ahí estamos también. Búsquenos ahí en la carrilla también. Vamos a estar ahí presentes para todos ustedes. Ya se están alistando para irse de party. O ya andan muchos por allá, ¿no? Ya andan en la beberecua, dice un amigo, ¿no? Ya andamos en la beberecua, así es que déjate venir para acá. Claro que sí, ahorita vamos a andar por allá en el rancho Sandoval, allá del señor Rufo. Con mis amigos de Máximo Nivel, ahí nos invitaron. Claro que sí, ahorita vamos a andar por allá. Ahorita que terminemos aquí la grabación de este programa, porque aquí son las 8:18 de la noche. Y en un ratito más por ahí vamos a andar mi compa Güero, mi compa Willy, Checo y Carretas. Por ahí vamos a andar, claro que sí. Gracias, gracias por la invitación. No, por ahí vamos a andar un ratito más, así que vamos a hacer una canción y vamos a regresar aquí a RadioTecate.com. Te bastó para jurarme entre besos que era el amor de tu vida. Me dejé llevar, fingí tragarme el cuento y tomé de ti lo que me convenía. Eres hábil, eres rompe corazones, y ante tu belleza no hay quien se resista. Pero y perderán el invicto tus traiciones, y no seré un idiota más para tu lista. Qué lástima, porque llegué a sentir que te quería, pero al tocarme mi piel se dio cuenta que tus caricias son de utilería. Pierdes más después de noches tan inolvidables. Mañana llorarás al darte cuenta que tú y tu amor pa' mí son desechables. Eres hábil, eres rompe corazones, y ante tu belleza no hay quien se resista. Pero y perderán lo invicto tus traiciones, y no seré un idiota más para tu lista. Qué lástima, porque llegué a sentir que te quería, pero al tocarme mi piel se dio cuenta que tus caricias son de utilería. Tú pierdes más después de noches tan inolvidables. Mañana llorarás al darte cuenta que tú y tu amor pa' mí son desechables. Para que no presumas que no puedo olvidarte, las cosas que imaginas hoy tengo que aclararte. Ay, por mi camino, quien pueda reemplazarte, me llena de cariño y tú me limitaste. Me pierden sus caricias, sus buenos sentimientos. Logro que te olvidara en muy poquito tiempo. Yo sé que a ti te duele saber que no te busco. Así como me quiere, me siento muy a gusto. Me resigné a perderte, mas no a quedarme solo. Y me cambió la suerte, con ella tengo todo. Tu amor me da de más y vuelo con sus besos, y puedo aterrizar cuando me da su cuerpo. Enferma tu belleza, tú crees tocar el cielo. Tus sueños de grandeza no pasarán del suelo. cegada en vanidad, te dirás que te quiero. Tú sabes la verdad, de ti ya ni me acuerdo. Me resigné a perderte, mas no a quedarme solo. Y me cambió la suerte, con ella tengo todo. Tu amor me da de más, y vuelo con sus besos. Y puedo aterrizar cuando me da su cuerpo. Ya estamos de regreso aquí en RadioTecate.com, la era de la comunicación, aquí en la ciudad de Tecate, Baja California, transmitiendo aquí en la avenida Juárez, zona centro, para todo el mundo a través de las redes sociales. Quiero mandar un saludote por ahí a Patti, en Buenavilas Huertas, aquí en la ciudad de Tecate, a Noé en la colonia Cuauhtémoc, también por ahí a Mari. A Mari Canchola también ahí en la colonia Cuauhtémoc. A Ángel y Angélica en la colonia Benito Juárez. Y a Rosa por ahí también. A mi amiga Gail Campos allá en la Unión Americana. Ahorita la estoy mensajeando a ver en qué ciudad nos está sintonizando ella. Ya que... a mi amigo compa por ahí... Al tremendo Pumper Boys, al Casa Popoca. A ver qué me comentó por aquí mi amigo. Este es un nigga. Saludando a todos los niggas ahí. Vamos a ver. Órale, pues, Toño. Ya vi lo que me pusiste aquí en el Facebook. Entra a mi Facebook por ahí, junioralvarezr@hotmail.com o junior@vaqueros@gmail.com o aquí a la carrilla. O a RadioTecate.com, la era la comunicación aquí en la ciudad de Tecatito, Baja California, ¿no? A ver si les gusta, les voy a poner una cancioncita por ahí de los Titanes que me pidieron los muchachos acá. Quiero ver si... A ver si es cierto que están muy fuertes, me dijeron por acá, no fuertes en el... En otra cosa, me refiero a fuertes en el aspecto que se escuchan mucho para allá por el sur. Los titanes de Durango. Fíjate que no, casi no los he escuchado. Tengo muchísimas canciones y casi no las he escuchado. Me mandaron mis amigos de allá de Durango. Ahorita también los voy a poner, a ver si encuentro por aquí el disco de mis amigos Fernando Norte, donde le cantan también un corridito por ahí a la gente de Durango, ¿no? Al vino. Saludote a mi amiga Gail, a ver si ahorita que termine la canción tengo la oportunidad de platicar con ella. No se la voy a poner, a ver qué les parece, y regresamos aquí a RadioTecate.com. Llegó bien acelerado, la casa lleno de dolor. Otra vez llegué borracho, neta que ahora sí soy un fracaso. Creo que no tengo perdón de Dios. Siempre te doy serenata, en mi camioneta la carcancha, porque pa' la banda no alcanzó. Tú no te fijes en eso, chiquitita dueña de mis besos. Si soy un borracho es por amor. Pitón, y en cuenta que estoy sufriendo, me estoy muriendo, me estoy perdiendo. No te conformas con las serenatas que te doy. Atravesado, así me la paso, bien de este lado, soy un fracaso. Me estoy perdiendo entre las borracheras de amor. We'll voy a hacer una combina y el que me la rife con la vida, pero la banda te voy a llevar. A ver si por medio de esto puedas escuchar todos mis versos y salirte para platicar. Mañana que te levantes, claro que otra vez voy a marcarte para ver si ahora sí te gustó. Te lo ruego y soy honesto, quiero que sepas que todo esto son puras borracheras de amor. Tú ni en cuenta que estoy sufriendo, me estoy muriendo aquí por dentro. No te conformas con las serenatas que te doy. Atravesado, así me la paso, bien de este lado, soy un fracaso. Me estoy perdiendo entre las borracheras de amor. Guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. Luego voy a las plazas donde hay muchachos que son muy nice. Me topo una buenota que puros antros quería pasear. Luego agarré camino con mis amigos para pistear. Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar. Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar. La muchacha muy atrevida que tuvo quería bailar. Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar. Y la muchacha muy atrevida que tuvo quería bailar. Tuvo que mueve el cuerpo que tu amecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Tuvo que mueve el cuerpo que tu amecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Y arriba la chica sexy. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. Luego voy a las plazas donde hay muchachos que son muy nice. Me topé una buenota que puros santos quería pasear. Luego agarré camino con mis amigos para pistear. Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar. Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar. La muchacha muy atrevida que tuvo quería bailar. Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar. La muchacha muy atrevida que tuvo quería bailar. Tuvo que mueve el cuerpo que su mesita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Tuvo que mueve el cuerpo que su mesita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Tuvo que mueve el cuerpo que su mesita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Tuvo que mueve el cuerpo que su mesita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Estamos de regreso aquí en Radio Tecate.com, la era de la comunicación aquí en la ciudad de Tecate, Baja California. Ya estamos aquí, ya estamos más que listos, ¿no? ¿Qué les pareció la canción ahí de los Titanes de Durango, no? Tuvo, ¿no? Y la otra, Ahí esa canción me quedaba la otra, ¿no? Que amaneció un poquito guapo, pero la verdad que hoy sabadito, hoy exageré la mera verdad, ¿eh? Así es que sí, métanse a mi Facebook por ahí, ahí van a ver la foto. No les estoy mintiendo nada, ¿no? Nada les estoy mintiendo, así es que todo lo estoy echando ganas ahí para que... para que todos ustedes estén felices, ¿no? El ver algo bueno. Algo bien bueno. Que... así es, mis amigos. Así, un saludo para todos los de ahí que se encuentran en el paquete que des aquí en la ciudad de Tecate. Aquí en la zona centro también hay buenos bailes ahí, ¿no? Ahí se pone bien ahí. ¿Cómo se llama el búnker? ¿Cómo se llama el otro? La chopería. Bueno, tienen varios nombrecillos por ahí, al compa Waldo Castro y en su película. A mi señor amigo también por ahí, al que tiene la otra vinícola por ahí enfrente de la terminal de autobuses, al Jorge, el Cateme, el tremendo Cateme. No sé por qué no me ha hablado el Jorge, ¿no? Anda enojadillo, creo, conmigo, ¿no? No es cierto, mentira, Jorge, estoy bromeando, ¿no? Es que esa cancioncita como si está buena para bailar, ¿no? A mi amigo Omar allá en la taquería en la colonia Benito Juárez también quiero mandar un saludote por ahí. A todos los que anden ya se estén alistando, ¿no? Que se estén cambiando, se estén echando perfumito ahí. No vayan a hacerle como a mi amigo el Pelos, ¿eh? El tremendo Pelos, el Pancho Bravo. No, ese es Luis Manuel Bravo. Pero el otro, el original Pelos, el Pancho, lo compraba perfumes de esos para carros y se echaba en todo el cuerpo, ¿no? Olía perfume, pero olía como perfume de carro, ¿no? Esos, nada más faltó que se pusiera dos de esos cuadritos que se cuelgan en los troques, ¿no? Que huele como a cherry y eso. Nada más faltaba, poquitito le faltaba para que hiciera eso, el tremendo Pelos. A mi compa Sergio Córdoba, ahí en San Diego, California, con su esposa. Y también por ahí a Jiménez, se apellida Jiménez, Esperanza Jiménez, aquí la tengo, Esperanza Jiménez, ¿cómo estás? Te he buscado por cielo, mar y tierra, no está como la comida que vienen aquí enfrente, ¿no? Cielo, mar y tierra, te he buscado y no te encuentro, mi amiga Esperanza Jiménez, así es que si tienes por ahí, ¿dónde te puedo localizar? Háblame para... métete a mi Facebook, Junior Álvarez R. Creo que ya lo tienes por ahí, junioralvarezr@hotmail.com. Y para estar en contacto, ¿no? Porque necesito echarte una platicada. Vámonos por ahí con mi amigo por acá, el Halcón de la Sierra, ¿no? Mi ex amigo, porque ya no existe, en paz descanse. Blanca de piquito corto. amiga, para mi amiga, para mi amigo Gael García, allá en Pasadena, California, el poder del norte. Mentiría si dijera que tu adiós no me ha causado el más pequeño sufrimiento, y que no extraño para nada tu calor, que yo sin ti soy tan feliz en cualquier tiempo, cuando sinceramente aquí estoy. Lamentando el fracaso y llorando por ti, me lastima conciencia, corazón, y no encuentro el consuelo. Mi amor, lo que más anhelo es tenerte junto a mí. Decir que no me importa dónde estés, que puedes irte al fin del mundo si tú quieres, pero que gano con decir lo que no es, pues es conmigo. Venga, Herreras Consulting Center, usted ya nos conoce, hacemos inca. Te confieso que voy a sacarte de mi corazón. Eres toda mi vida y por tu amor soy capaz de tantas cosas. Vuelve a mí que me destrozas con el filo de tu adiós. Vuelve a mí, cariño mío, te lo pido por favor. De income tax. Venga a Herreras Consulting Center. Usted ya nos conoce. Hacemos income tax todo el año. Consulta gratis al 619-265-7448. 265-7448. Si usted está atrasado en la preparación de sus impuestos, podemos ayudarle. Si no tiene seguro, solicite su número de ITIN para que pueda hacer sus taxes y reciba dinero. Sus dependientes pueden vivir en México o Estados Unidos. Llame al 619-265-7448. 265-7448. Ahí estamos de regreso aquí en RadioTecate.com, la era de la comunicación. Y quiero mandar un saludote a todos mis amigos de la generación F. Ellos ya saben por ahí quiénes son. Ah, déjenme decirle algunos nombres, no es que son un montonón de amigos, ¿no? Para empezar, Gael Campos. Yo le puse, aquí te puse nada más, Gael, que estuve un año y me cambié. A Manuel Ceseña, al Meño, tremendo Meño Ceseña. También por ahí a Serna Alonso, a Cristina Serna Alonso, a Terrique, a Archibaldo. A ver, ¿quién más? a Abby, a Benjamín. A ver, ¿quién más? Mira, tenía muchos amigos ahí en la generación FI de la secundaria. Y no me puedo acordar, es más, no me puedo ni meter a... Ya me los borraron, oigan, qué malos son aquí los que... Todos los que se meten aquí a los Facebook, ¿no? A hackearlos ahí. Un saludote, condenados, porque... Ya me hackearon aquí, ya no tengo aquí generación FI, mira aquí. Deja ver si la encuentro por aquí en Facebook. Para darles saludos a todos, ¿no? Generación. Puse otro nombrecito por ahí. A todos los de Tijuana, a todos los de Tijuas, ¿cómo se la están pasando? Dicen que el lunes va a llover otra vez. Pues esperemos que no, ¿verdad? Porque ya con esta agüita, ya con eso tenemos aquí. Todavía andamos, todavía está muy feo aquí lo que es la cuestión del frío, eso aquí en la ciudad de Tecate. Por eso les digo que no queremos más lluvia, ¿no? Vamos con este señor Gerardo Ortiz. Y seguimos aquí en radiotecate.com, la era de la comunicación. A ver si les gusta la canción. Ahí les va. Vamos a cantar primero por aquí, ahorita te hace. Hola, mi niña, sé que vienes tomada. Escuché tu llegada, pero tus reproches no entran en mi cama. Sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo no he valorado, y solo con copas logras olvidarlo. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando, y quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo. Pues no cabe duda que nos adoramos. Y solo que la fuerza y de nuestra cabeza. Nos tiene trastornado. El sentimiento, compadres, a todas las muchachitas. Me estoy enamorando de todas, compa Popeye. Sus emociones llenan mis emociones, porcentaje de amores. Un amor confuso rompe las pasiones. Obedezco las reglas del mayo y el sexto sentido encendido. Por eso yo miro, no es para advertirlo. Y no mato inocentes y camino hacia enfrente. Y peñazo y el 20 y prácticas frecuentes preparo mi gente. ¡Ándale, presa! Y camino a mi pueblo adorado, mi rancho en Italia, para darme un descanso. casco, los hago pedazos mis dedos, mis manos veloz al matarlo. No conozco otras que puedan tratarlo, me conozco sus almas y no soy un mago. Castigos presente del juicio, sentencia de muertos aplico y aborrezco a los enemigos. Aquellos que roban los tengo un castigo, 20 mandamientos maneja el amigo. Última sombra. Las corporaciones y anillos de acero, y cuidar el terreno y presionar al gobierno. Y yo soy el teniente, aquí los espero. Y siniestro, activo, perfecto, esos aparatos hicieron maestro. Y la sierra, sus mares, mi rancho, callar y mi estado, para ser más correcto. Y mis hijos, familia, y mi gente, oficinas, y cuentas, mercancías, y el señor Zambada, siempre si se estima. El grupo pesado, saludando por allá a toda la gente de Pasadena, California. Saludos, Gael Campos. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Cuando tú estás a mi lado, hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado. Cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Eso es todo para esto, grupo pesado. El grupo que vale lo que pesa en oro, ¿no? Dicen por ahí el grupo pesado. Tiene muy buenas canciones. A mí me gusta mucho el disco que sacaron en vivo en Cantina, ¿no? En Cantina 1 y Cantina 2. con el grupo Pesado, se los recomiendo sus discos, o sea, están muy buenas, ¿no? A Cas Benny, también quiero mandar un saludo a Imelda, a la joven Imelda Mason Maclis, también por allá en la Juárez. A Chris Herna. A Chris Herna y a todos sus hermanos ahí, a Autopartes Hansa. Serna Alonso, ¿no? A Manuelito Ceseña. Estoy viendo unas fotos, por eso me estoy riendo por aquí. De la generación F, en la donde fui a la escuela, ¿no? Mira, aquí están todos los chavalones aquí. Mira, Gael Campos. Dos personas más le gustan estas fotos. A Gaby Tamayo también, a Lupita Martínez. Aquí están todos, mira, toda la chavalada de generación F aquí están también, ¿no? Lupita Martínez, a la Gaby, Cris Herna, Manuel Ceseña, César Terríquez, Odilia. Están todos, toda mi generación aquí estamos, mira. Menos yo, ¿no? Casi nunca voy a las reuniones. Ahí les encargo, chavalones, me pregunta por aquí alguien que si cuándo va a ser la próxima reunión ahí de la generación F. Vamos a decirles para traer a Gael Campos de allá de Pasadena, no, cerquita de Pasadena, por ahí anda, por ahí. A todos los grupos que me estén escuchando por ahí, o que alguien quiera darles el pitazo por ahí, a todos los grupos norteños, bandas, mariachi, a cualquier, a los tacatacas, a los que le rascan aquí en el parque, ¿no? A la guitarra. Déjenme decirles que se comuniquen conmigo, 665-799-1888, para les podemos ir a hacer una entrevista por ahí, que se avienten una roleta, las pasamos aquí en radiotacate.com o en lacarrilla.com con mi compa Miguel Ángel Lobo, aquí en la carrilla de Tecate, o en radiotecate.com, en el programa Arre Vaqueros, con un servilleta, ¿no? Con su servilleta, Manuel Álvarez Jr. Sí, son entrevistas, damos publicidad también a ellos, ¿no? Ya, si ustedes quieren que vayamos nosotros a cualquier evento social a grabarles su evento, vaya la redundancia, podemos ir a grabarles cualquier evento que ustedes tengan, cualquiera, que cuando nos quieran ahí vamos a estar, vamos a estar presentes para que nos inviten a grabar ahí a los eventos sociales, ¿no? También entramos a las discos por ahí, los restaurantes, a todos. Hoy grabamos con un payasito ahí en el McDonald's. ¡Gol! Si es que a esos nadie los quiere, ¿no? Por payasos, a los condenados payasos. Me dan miedo los payasos, ¿eh? A mí me dan miedo, si es que a ustedes espero que no, ¿eh? Vámonos, la arrolladora banda El Limón del señor René Camachos. Y seguimos aquí en radiotecate.com, la era de la comunicación hacia todo el mundo a través de las redes sociales. A Junior con ustedes. Me refiero a mi derecho de antigüedad. Ya estamos de regreso aquí en RadioTecate.com, la era de la comunicación en la ciudad de Tecate y transmitiendo desde el pueblo mágico. Que todavía le falta, siento yo que le falta muchísimo para ser pueblo mágico este. A esta ciudad, bueno, me refiero a como yo conozco los pueblos mágicos de allá para el sur, ¿no? En mi forma de pensar, no crean que otra cosa, ¿no? Pero ahí va, poco a poco, ¿no? Hay que echarle ganas y ahí va poquito a poquito. Tampoco es hacer todo el pueblo un día para otro, ¿no? Se lleva su tiempo y ahí vamos, le estamos echando ganitas, ¿no? Nosotros pagando nuestros impuestos y el gobierno federal ayudando, aportando la otra cosa, ¿no? Y no digo porque es pueblo mágico, porque se mete uno en problemas, así es que saludos a toda la gente que está colaborando para que esta ciudad se siga con ese nombramiento de pueblo mágico y nosotros podamos presumir a toda la República Mexicana lo bello que es esta ciudad de Tecate, Baja California. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es todos los cerros que hay, ¿no? Donde puedes agarrar tu moto, te puedes ir a divertir donde tú quieras. Aquí hay muchas partes donde ir. Te puedes ir hasta Ojos Negros, Ensenada, San Felipe, el Cañón de Guadalupe, donde ustedes quieren ir, que sea, porque es puro cerro aquí la ciudad de Tecate, entonces hay para dónde meter motos, jeeps, carros levantados, excursiones, bicicletas, hasta bicicletas. Ustedes pueden andar de lo más extremo aquí en Baja California, porque es para presumir la Baja California, es para presumir, claro que sí, porque es lo más bonito que podamos presumir de Baja California, ¿no? Por ahí me pidieron esta cancioncita con Margarita, la diosa de la cumbia, y los voy a complacer. Estás escuchando Radio Tecate.com, la era de la comunicación Tecate, programa Arre Vaqueros con el Junior Álvarez. juniorarrevaqueros@gmail.com, lacarrilla.com y radiotecate.com, aquí en el pueblo mágico de Tecate. We'll be right back. historia de amor está dictada. Sufrirás el dolor que me causaste. Sé que te han de medir con la misma vara, que te van a pagar con el mismo metal con que tú me pagaste. Hay en mi alma un dolor Pues ahí están los nietos de Sinaloa. Yo me despido, Manuel Álvarez Jr., socio activo de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Tellez Girón. Y nos vemos el día de mañana, dominguito 10. Vamos a estar por aquí en radiotecate.com. Pásenla bien, diviértanse. Si toman, no manejen, recuerden. Nos vemos hasta el día de mañana. Saludos y besos, Aldrich, te amo, mi amor. Saludos para mi bebito. Bye. De noche cuando dormía, tú siempre eras mía y ahora es verdad. Eres igual a la niña de mis sueños, de labios risueños, mirada de miel. Como me gusta el color de tu pelo, eres caramelo que quiero morder. Ahora sabes lo mucho que te quiero, porque eres tú. Parece mentira que pueda abrazarte y tu boca besar. Esto ya no es fantasía, ya puedo encontrarte y ahora es real. De noche cuando dormía, tú siempre eras mía y ahora es verdad. Eres igual a la niña de mis sueños, de labios risueños, mirada de miel. Como me gusta el color de tu pelo, eres caramelo que quiero morder. Ahora sabes lo mucho que te quiero, porque eres tú la niña que soñé a mi lado tener. la niña que soñé